Los que están en pareja quieren acostarse pensando que se sigue construyendo. Los que están sin ella, que se puede construir. Yin y Yang. Continua interacción de dos energías. Sin el Yin no podría existir el Yang. Y sin ambos, no se genera vida. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué lindo, qué alegría volver a encontrarnos, ¿eh? Esto es Yin y Yang Express recargado con el equipo recargadísimo, Mildred Toroc y demás. Buenas noches. Licenciada Mariela Vargas, doctor Miguel Partidieri. ¿Cómo le va, estimada? Muy bien. Patricia Cortés, nuestra operadora. ¿Cómo le va, Patricia? Eliana Palmieri, que está acá. ¿Cómo le va, Eliana? No. Qué linda música. Ay, ¿le gustó? Me gusta mucho la música. Me gustó también. De Sentir FM. Ay, qué bonito. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que van a poder. Entren un día a la radio, busquen en la parte de la solapa donde dice especiales de música, sí. Y se van a encontrar con que todos los días van a poder escuchar a diferentes horarios intérpretes que estén acordes con sus gustos musicales. Muy bien. Este programa va a ser diferente en cuanto al comienzo y además va a ser un programa muy, muy interesante. Vamos a escuchar a María Marta Castro, quien se especializa en sexualidad y discapacidad y viene trabajando en el tema hace más de 30 años. El audio, prestenle mucha atención, es muy completo, habla de muchas cosas. Lo van a escuchar intervenir al doctor Palmieri, ya que tiene que ver con este congreso que se hizo en Rosario y en el que estuvo presente. Y al regresar, nos meteremos de lleno con este tema. Gracias. Amigos de Sentir FM, seguimos en este segundo congreso de FESEA. Estuvimos en una hermosa mesa, nos llevamos para Mendoza contactos, visiones, y nos pareció muy interesante, muy hermoso, un tema que se aborda poco, cuesta, genera inquietudes, se mira para otro lado, que es sexualidad y discapacidad. Y estamos aquí con una educadora, con María Marta, que se va a presentar ella. Ya la hemos contactado para ver si podemos traerla a Mendoza y le queremos agradecer estos minutos y que nos explique un poco qué viene haciendo durante tantos años en este tema. María Marta, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, yo desde hace 33 años que me dedico a trabajar con personas con discapacidad y ya desde hace unos 15, te diría, de sexualidad y discapacidad, porque era un tema muy poco abordado, muy poco demandado por las familias, pero sí era un tema que surgía mucho en los espacios laborales, sobre todo en cuando un psicomotricista veía erecciones, o en las clases de educación física, o los kinesiólogos, todos aquellos profesionales que tenían mayor contacto con el cuerpo. Y esto fue empezando a inquietar, porque antes una persona con una discapacidad, por ejemplo, con un síndrome de Down, fallecía a los 16 años. Hoy nos encontramos con personas de 55, 60, 65 años que sobreviven y que entonces, digamos, lo que antes no había, que era un periodo de adolescencia, hoy sí se ve. Antes envejecían muy pronto y fallecían entre los 18, 19, 20 años y ahora esto no ocurre. Entonces comenzamos a ver manifestaciones de la sexualidad que comienzan a inquietar a las familias, porque tal vez cuando son muy pequeñitos no son tenidas en cuenta estas manifestaciones, pero ya cuando comienza a masturbarse en público, que es por lo que lo más consulta, no se quejan los padres, ¿no? O comienzan a decir palabras obscenas, por ejemplo, que las escuchan y las repiten como repiten cualquier otra palabra, es donde comienzan a consultar. Entonces, bueno, comenzamos a generar espacios para trabajar estas temáticas con docentes, profesionales, con las mismas personas con discapacidad y con las familias. Y hoy están recorriendo el país, han hecho una propuesta muy interesante en relación a los talleres que vienen realizando, y decías vos que en general hay que tener muy claro algunas premisas en relación a que la sexualidad es un elemento que acontece en cualquier persona, inclusive en las personas con discapacidad, pero que lo que no hay que hacer es mirar para otro lado o ocultar este tema o tratar de reprimirlo, sino trabajar desde el permiso y desde la legitimación de esa sexualidad, ¿no? es así? Exactamente, porque si yo lo oculto o lo reto, lo que voy a generar es mucha angustia, porque la persona va a sentir que está haciendo algo que está mal, algo que no debe, algo que no se puede, y en realidad tienen el mismo derecho que tenemos todas las personas, si se puede, el tema es cuándo, dónde, cómo, y todo eso hay que hablar y hay que charlar, y en todo caso, si yo tengo otros hijos, o tengo sobrinos, o tengo hermanos, empezar a pensar, bueno, ¿cómo me vinculo yo con estas otras personas allegadas a mí que no tienen discapacidad? Y pensar que las mismas sensaciones las tiene una persona con discapacidad, pero a veces no la puede poner en palabras, porque no tiene el concepto de lo que significa una erección, o no tiene la palabra erección en su vocabulario cotidiano, por ejemplo, o siente cosquillas y cierto calor, y nosotros podemos dar el nombre de, bueno, deseo sexual, o lo que le pasa cuando se está masturbando, que aprendan la palabra. Si yo estoy retando o reprimiendo, estoy, digamos, generando situaciones de miedo, de angustia, y no estoy colaborando para su armonía emocional y psíquica, ¿no? Porque pensemos que muchas de las personas con discapacidad también, digamos, tienen alguna discapacidad que puede ser, por ejemplo, un síndrome de X frágil, o un Prader-Willis, o un síndrome de Down, y estar combinado con algún autismo, o tener un déficit de atención, por ejemplo, y tener dificultades con su sexualidad. O sea, no pensar que porque tienen una discapacidad no tienen sexualidad, o porque tienen alguna disfunción orgánica, o por ejemplo una discapacidad sensorial, una persona sorda, una mujer sorda se encuentra en muchísimos problemas a la hora de ir al ginecólogo, porque tiene que ir con alguien que le traduzca lo que a ella le está pasando, entonces ahí ya pierde su intimidad, porque los médicos y las médicas no saben lengua de señas. Entonces ese es otro problema, por ejemplo. Otro problema, y hay tanto para hablar, pero me quedó guardado algo que dijiste, que muchas personas que nacieron con dificultades, en el afán de la medicina de resolverles el tema inicial, fundamental, que es la preservación de la vida, empezaron a agredir el propio cuerpo de esas personas desde el primer momento. Entonces, son cuerpos que ya vienen agredidos por pinchazos, a veces por cuidados excesivos, y entonces me pareció muy interesante esto que vos explicabas, de entender que este tipo de cuerpos ya vienen como, no digo dañados, pero sí agredidos directamente por todo este hospitalismo y por todos estos cuidados médicos. Creo que eso también es forma parte de la filosofía de trabajo en los talleres, ¿no? Exactamente, porque la medicina avanzó muchísimo y hoy vemos bebés de 6 meses de gestación que sobreviven. Pero, ¿en qué condiciones sobreviven? ¿Y de sexualidad hablamos de estos bebés? Entonces son niños que tienen problemas de alimentación, que han quedado con cuestiones así residuales en su inconsciente por este tema de las ondas, nasogástricas, su cuerpito a veces ha sido lastimado, pero en el mejor de los sentidos, con la mejor de las intenciones, pero este primer vínculo que tienen con la mamá, que es el amamantar, no lo pueden tener, la relación con la comida, que bueno, nosotros estamos en Argentina y sabemos que la comida y el afecto están muy de la mano, todos lo celebramos en una reunión comiendo, haciendo un asadito, unas empanadas, tráete unas pizzas, bueno, son niños que a veces el afecto y la emoción no van de la mano, porque bueno, esto no ha sido así desde sus inicios, y esto queda impregnado, así como existe el psiquismo fetal, tenemos que pensar que este psiquismo también ha sufrido desde las primeras horas de vida. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el trato de la familia y de la persona con discapacidad. Excelente, una síntesis preciosa. Nos comentabas que, así como te prestaste para conversar con Ginny Jan y con Sentir FM, tenés un programa de radio que me gustaría que se lo dijeras a los oyentes de Mendoza, y que obviamente al ser una radio online nos escuchan de otros lugares, pero me gustaría que dieras cómo se llama el programa y dónde se pueden sintonizar aquellos que quieran profundizar un poco más sobre la temática que vos abordás. Bueno, Miguel, yo participo de un programa, lo mío es una columna que se llama Sexualidad y discapacidad, que se puede escuchar los días lunes. El programa va de lunes a viernes, se llama Somos lo que hacemos, es un programa dedicado enteramente a la discapacidad. Su conductora es Karina Bimonte, la radio sale desde acá, desde Rosario, por internet se puede escuchar en www.discapacidad.tv. Y si ustedes buscan en internet Somos lo que hacemos, en el Facebook, la página del Facebook, van a poder encontrar los distintos links, porque este programa después se reproduce, por ejemplo, por Frecuencia Frutos en Formosa, tiene distintas lo retransmiten otras señales, tanto sea online como FM, entonces lo pueden buscar, Somos lo que hacemos, y bueno, y a mí me pueden escuchar los lunes alrededor de las 3:30 de la tarde. Bueno, María Marta, ya vas a tener gente ahí seguramente en Mendoza que te va a empezar a escuchar. Pensamos que el vínculo, la red, el trabajo en redes es para un tema que en general se habla poco, se deja de lado, se habla de otro tipo de sexualidades. Te felicitamos, lo hicimos públicamente, por tu trabajo y por tus más de 30 años trabajando en esto, así que esperamos poder ver si nos podemos encontrar por Mendoza y que esta nota que hicimos aquí en Rosario la podemos replicar allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Miguel. Muchísimas gracias. Doctor Palmieri, @sexualidadypareja.com.ar. Serenata con tu voz. Soy un pedazo de tu alma y tú la pieza clave en mi interior. Eres mi pasado más presente, la luz que cura oscuridad, una sonrisa transparente que me da, su querer. Una persona sola no puedo ser. Yo soy nosotros. Soy una parte de ti y otra más de mí. Gracias por estar aquí. Yo soy nosotros. Yo soy nosotros. Aquí me quedo, yo jamás iré a Dios. Mientras no se nos apague el sol. Yo soy nosotros. Dos. Tantos fondos que he tocado, pero siempre a mi lado estabas tú. Y aunque a veces lo he olvidado, me lo recuerdas en solitud. Eres mi pasado más presente, mi futuro, la luz serás, la oscuridad. Contigo puedo una brillar. Sonrisa transparente que me da, su querer. Una persona sola no puedo ser. Yo soy nosotros. Soy una parte de ti. Más en mí, gracias por estar aquí. Yo soy nosotros. Aquí me quedo, yo jamás iré a Dios. Mientras no se nos apague el sol. Yo soy nosotros. Yo soy nosotros. Escuchanos. www.sentirfm.com. Luego de las palabras de María Marta, nos introducimos en un tema que tiene muchas aristas, que tiene que ver con la discapacidad y con todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? La discapacidad está asociada con la palabra negativa y más allá de algunas dificultades que se presentan, existe una sexualidad para quienes tienen, algunos dicen capacidades diferentes, pero quienes trabajan en el medio dicen que hay que decir discapacidad específicamente. Sí, se cambió ese término, se usó como, digamos, como un eufemismo en algunos temas, no quedó muy bien. Entonces se habla de discapacidad. Bien. Creo que la entrevista fue muy muy amigable, muy cálida, la expresión de María Marta logró transmitir esta síntesis de que viene trabajando y pone sobre la mesa. Nosotros siempre tomamos determinados temas en relación a la pareja, en relación a las canciones, en relación a las disfunciones, pero acá hemos puesto una realidad que para aquella familia que está escuchando este programa y escuchó la entrevista con María Marta, le va a resultar muy significativa. ¿Por qué? Porque cualquier problema que no tengo cercano, lo escucho con una lejanía emocional, pero cuando ese problema se convirtió en algo que a mi familia le pasó, le cobra una relevancia mucho mayor. Y aquí está el tema de los medios de comunicación y de este punto de hablar del bienestar. Muchas de las familias dicen, qué lástima que esto no lo supimos en un momento, 2, 3, 4, 5 años. Porque lo que ustedes dicen es verdad en cuanto al tema de no saber cómo abordarlo, no saber cómo trabajarlo los profesionales, esta sensación de que es un tema que, bueno, si saquémoslo de encima rápidamente. Exacto. Y poner en claro esto, que lo que se está expresando no es una sexualidad anormal, es la misma sexualidad, solamente que dada sin el filtro social que tiene lo que es la intimidad y lo que es el pudor. Ahora, esto origina problemas al ámbito del ambiente familiar y al ámbito social. Por eso me pareció sumamente importante esto. Y el otro punto que voy a rescatar, creo que Mariela también está reflexionando sobre este punto, es los cuerpos dañados, los cuerpos agredidos, los cuerpos que la medicina, a través de, obviamente, tratar de salvar esa vida de ese bebé, dejan o impregnan en ese bebé, después adulto, diferentes sensaciones que después van a condicionar su sexualidad. Y cuando estoy hablando de esto, no solamente estoy hablando de discapacidades físicas o mentales complejas, sino que estoy hablando de todos aquellos chicos que a lo mejor han nacido con un forcep o han tenido algún problema inicial dentro de sus primeras horas de vida, o han sido separados del vínculo materno. Entonces creo que este tema que ella toma rebasa exactamente el tema solo de la discapacidad. Nos pone sobre el tapete un tema muy importante, que es el impacto que va a ir teniendo en la sexualidad, en la afectividad y en el manejo de las emociones. No lo vamos a desarrollar ahora. Los primeros momentos de vida. Sí. ¿Qué opinas, María? Me parece interesante el tema. Creo que también la discapacidad hay que pensarlo frente a aquellas situaciones que aparecen como secundaria a una cronicidad, por ejemplo. También hay situaciones de falta de acceso, por no decir discapacitante. A mí no me gusta mucho la palabra. Yo creo que lo que genera discapacidad, más que nada, es lo cultural o la sociedad que no abre espacios de inclusión a lo diferente, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que dice Miguel, yo creo que la sexualidad nace con el vínculo. Esto que decía Miguel y María Marta, ¿no? Entonces, la sexualidad no es privativo de lo normal, de lo mal llamado normal. La sexualidad está presente en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, en el adulto mayor, en el viejo, en el que tiene una capacidad diferente, o en aquella persona que tiene un trastorno de la sexualidad como secundario, una discapacidad o una cronicidad. Y me parece que hay que integrar estos temas en la práctica de la salud. Uh-huh. Primero, empezándolo a hablar, ¿no? Y segundo, poder trabajar, entender y dialogar desde esa sexualidad que es particular de cada sujeto. Y que desde esa particularidad e individualidad, obviamente que se puede sentir placer, se puede relacionar en pareja o con otra persona. Uh-huh. Y esto me parece que es importante traer una discusión e integrar la sexualidad. Nosotros en consultorio vemos dificultades sexuales influyen en algunos casos en estados depresivos, en mala calidad de vida, en situaciones sufrientes. Entonces la sexualidad es importante porque mejora la calidad de vida de la persona. Uh-huh. Cuando una pequeña intervención, cuando los escuchaba, recordaba que se habla de comunicación y de todas aquellas cosas que todavía deben abrirse al mundo, a los medios de comunicación, encontrar la manera de ingresar y de empezar a hablar de estas cosas. Y a veces hablar de las cosas que nos duelen se dificulta, y por eso mismo se deciden esconder, ¿no? O sea que para muchos es un proceso muy importante que les lleva mucho tiempo, ¿no? Aquello que nos duele generalmente es aquello que ocultamos, aquello que vivimos como si no fuera normal, y así vamos creciendo, en definitiva. Entonces me parece que el mensaje también va por esto de poder junto con la familia o de encontrarnos, porque ojo, estamos hablando de una discapacidad bastante abarcativa. Empezamos con aquellas personas que nacen con una discapacidad, pero recordemos que hay gente que después tiene algún tipo de discapacidad, producto de diferentes causas, ¿no? De alguna enfermedad crónica o de alguna situación que lamentablemente le sucedió. Entonces, ¿cómo hacer para aprender a vivir y saber que uno puede ser feliz, pero que también puede tener una sexualidad? Uh-huh. Y que está bien, sí, hablarlo. Primero esto, integrar este concepto, integrar la sexualidad como parte constitutiva del individuo, y empezar a hablar de estos temas en asesorías, en consejerías, con el médico sexólogo. Bueno, la gente tiene nuestros datos, nuestras vías de comunicación, pero empezar a hablar del tema, ¿para qué? Para abrir espacios de placer a aquella persona que tiene discapacidad. Uh-huh. Y yo, me pareció hermoso el programa, porque me ha parecido cálido, es decir, un programa que dentro de un tema, que hasta uno puede decir, vamos a tratar este tema, ¡ay, qué complejo!, ¿no? Es que a veces directamente no se trata, Miguel. Claro, no se trata, se trata muy técnicamente. Exacto. ¿Y eso qué hace? Quita esa cercanía, yo diría que es muy necesaria, porque yo planteo esto, hay un grupo de personas con discapacidad que son muy evidentes y que son las que mencionó María Marta con determinado síndrome. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas que a lo mejor han sido agredidas por un problema o un trauma obstétrico que cuando nacieron o en los primeros momentos de la vida, o que han sido privadas porque, o sea, que mamá falleció? Es decir, ¿cuántas de estas personas tienen, entre comillas, un grado de discapacidad que en realidad no es tan evidente, pero porque hay una huella en su historial del trato sobre la piel y del trato sobre su psiquismo inicial, que hace que después esto le vaya a traer algún tipo de dificultad? Yo lo dejo abierto porque no es muy investigado. Uh-huh. Y quiero decir que por ahí es otro de los puntos que podemos abordar, pero también decir que el segundo seminario que vamos a dar en la Universidad Más el 2 de septiembre va a contar con María Marta y su equipo dando un taller. Y lo vamos a dar en el aula magna, porque nuestra idea es hacer una convocatoria que rebase solamente a el superespecialista, Vamos a invitar a los técnicos que trabajen, a la familia, a las organizaciones de discapacidad. 2 de septiembre a las 16 en la Universidad Massa. Ese va a ser nuestro segundo seminario. Por lo tanto, estamos poniendo el tema sobre la mesa. Y no solo esto, el rector de la universidad, él es médico, él ha decidido ponerse al frente de este tema porque como médico, yo lo conversé con él cuando volví de Rosario, considera que es un área de la salud muy importante. Así es. Si les parece, vamos a escuchar un poquitito de música al regresar. La despedida y algunas conclusiones que pueden habernos quedado y que mientras escuchamos música por ahí podemos reflexionar. Esto es Ginny Jam por Sentir FM. Recibimos tus mensajes de texto al 0261-156-582196. Pa' bailar. 1, 2, 3, 4. Thank you. doctorpalmieri@sexualidadypareja.com.ar. Ha sido un programa realmente muy lindo. Me parece que va a dar para hacer más de un programa, para charlar de esto. Y fíjate que nos acompaña alguien que creo que puede, a lo mejor, con su experiencia, también hacer alguna reflexión. ¿La puedo hacer pasar ahí? Claro, por supuesto. Adelante, a ver, pase, siéntese acá. ¿Cómo le va, Irma? Hola, ¿Cómo estás, Bolinda? ¿Vos? Ay, muy bien. Se la ha extrañado. Qué cara de enamorada que tenés. ¿Está? Vos. Sí, no me digas. Sí, tenés cara de enamorada. Está contenta, sí. ¿Vos estás bien también? Yo estoy bien, sí. ¿Y vos? Licenciada también. Mira, qué lindo tema. Lo hemos extrañado, en serio, lo que dijo la licenciada, es verdad. Bueno, gracias. Lindo tema, también. ¿Le gustó cómo tratamos el tema? A mí me gustó, porque ustedes tratan los temas con mucho respeto y eso es lindo, eso. Yo sabía que me acordaba de la época de la guerra. Cuando yo estaba en la guerra, era muy difícil. Uh-huh. Imagínate que nosotros teníamos hambre, venían así los chicos heridos, los grandes, teníamos que cuidarlo. Uh-huh. A veces nos pasábamos escondidos un montón de días. Era terrible. Y eso del sexo era, a veces yo me acuerdo que por ahí era para, como para sentir así afecto y que alguien te quería y quería estar, y teníamos así sexo. Más que sexo, era cariño que uno le daba al otro, ¿no? Una forma de expresar el cariño. Era lindo eso. Porque había mucho daño, inclusive. Una tristeza. Además, los hijos nacidos en ese momento. Era muy triste, muy triste, porque vos no sabías si ese chiquito pobrecito iban a seguir viviendo, si vos ibas a vivir o no, para verlo grande. Pobrecito. Y aquellos que fueron a la guerra también, que fueron personas. Y ahora hay un montón de guerra, que nosotros acá estamos bien, se queja la gente. Hay mucha guerra en el mundo también y mucha cosa fea. Sí. Y ese impacto incide mucho en el nacimiento, ¿no? Entonces, porque hablábamos de algunas discapacidades, pero usted, Irma, nos trae esta reflexión del daño corporal o del daño emocional, claro, ¿no? Pero de personas que quedan mutiladas por la guerra. Entonces está hablando de una discapacidad, yo diría, física. Muy importante, ¿no? Y no solamente física, también psíquica, con los síndromes de estrés postraumático, en lo emocional, en lo psicológico. Creo que ella, exactamente, trae un tema, y este recuerdo que ella trae, creo que dice que bueno, estamos en el camino correcto, en el sentido de difundir información, de facilitar, aunque no estemos en un proceso de guerra tan como el que ella mencionaba, sí, en sus recuerdos, pero estamos ayudando, creo, trasladando la información de los técnicos a través de un medio de difusión para que muchas personas puedan adherirlo y puedan encontrar herramientas más saludables. Incluir. Ustedes que son de acá, de la Argentina, ustedes se olvidan que tuvieron una guerra hace muy poquito y muchos chicos terminaron así con muchos problemas. Exactamente. Chicos chiquitos que iban ahí, lo tiraban allá a la isla Malvina. Sí, muchos chicos ahí terminaron también. Y los que quedaron también quedaron con secuelas físicas, sí, también, y con secuelas psíquicas, con problemas, sí, muy importantes con respecto a esa guerra. Y digo, el tema es cómo reconstruir, o sea, qué hacemos con lo que nos tocó. A veces nos tocó de nacimiento, y a veces es algo que se da con el transcurrir de los años por diferentes circunstancias, ya sea una guerra presente y lamentable, ya sea algún suceso accidental. El tema es saber que esas personas siguen existiendo y que forman parte de la sociedad, y que el mundo tiene que empezar a estar construido desde ese lugar también, ¿eh? Hay una cosa que siempre me impacta mucho, y que tiene que ver con esto de que hay muchos lugares dentro de las diferentes provincias y dentro de los diferentes países que aún no hacen la inclusión absoluta de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, hay lugares tan simples como el café, del café que vos te podés seguramente ir a tomar, hay otra persona que, por estar en silla de ruedas, o por ser una persona obesa, o por miles de circunstancias, no puede llegar a tomarse ese café que vos podés tomar de todos los días. Y como esto, podría mencionar miles de casos por los cuales hacen inaccesible la salida de algunas personas. ¿Y esto qué hace? Que cada vez uno se vaya retrayendo más, que nos quedemos cada vez más en casa, porque no tenemos un lugar a donde ir. Entonces hay que crear esos espacios. Y si Sentir FM puede de alguna manera ayudar a gestar esta situación y a blanquearla dentro de los medios de comunicación y trabajar en equipo con aquellas personas que tienen el poder de decisión para cambiar, hay que hacerlo. No hay que esperar más. Y para los viejitos también, Bolinda, porque nosotros, la otra vez yo fui ahí a un café de la peatonal, creo era, y tenía que ir al baño, viste que los viejos vamos al baño a cada rato, y había que subir una escalera. Escaleras muy empinadas. Y no podía subir, casi me hago encima. Exactamente, sí. Perfecto, casi siempre pide encima. Sí, bueno, y acá hay otro tema importante que no lo vamos a desarrollar ahora, que es esto de la infraestructura. Y de la intimidad. Yo en algún momento quiero que incluyamos el tema baño, intimidad, higiene, y yo ese tema quiero que lo toquemos. Porque también me parece otro tema la accesibilidad desde los espacios de salud. Sí. ¿No? Esto que decía la Eli. Yo creo tres palabras importantes hoy, que me parece que hay que hacer otro programa, ¿no? Pero esto de la paz, la inclusión y la accesibilidad desde nuestra práctica a este tema de la discapacidad. Exactamente. Muy bien, me encantó. Gracias, Irma. Gracias a ustedes. Invítame más seguido. Carita de enamorado. Cuando usted quiera, al contrario. El amor construye, ¿no? Debería ser así. Además, el hecho de que yo esté enamorado, lo que hace es que yo también la vea con otros ojos. Con otros ojos de enamorado. Está más lindo, po, ahora. Mira qué lindo está, che. Rosadito, está lindo. Estamos contentos siempre. No con mi gula, che. No, conmigo. Te tengo que hacer gula. Eso lo viene prometiendo desde hace un año, es más cierto. O menos. Bueno, sí. Es que pero ya lo va a hacer. Igual nos encanta que venga, con gula o sin gula. Gracias a Patricia Cortés, licenciada Mariela Vargas, Mildred Toroc, hoy con un personaje adorable también, como todos los que hace, pero que nos trajo mucha paz en el día de hoy. Miguel Palmieri, doctor, gracias por acompañarnos. A todos ustedes, ojalá que hayamos sembrado esta semilla que cuando se suma al resto de las semillas de todos los seres humanos pueden construir cosas maravillosas. De la misma manera en la que si no lo hacemos podemos destruir, digamos. La semilla de la creación, la semilla de la destrucción. Que tengan un hermoso fin de semana. Si están escuchando el sábado, también que lo tengan. Y si están escuchando el lunes, que empiecen una hermosa jornada. Esto fue Jean y Jean por Sentir FM. Express. Recargado. Jean y Jean. Un nuevo punto de vista. O dos. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que me marcho atrás. Sé que esta vez me marcho atrás. Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón, si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Solo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida. Te dejo el tostado y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy, si tú te vas y yo me voy, de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? te vas y yo me voy. Si tú te vas antes de que echemos las maletas a la calle, de convertirnos en extraños muy cordiales y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, ya no hay más remedio. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Cuando menos te lo esperes, estaremos de vuelta. Porque para hablar de sexo siempre son pocas las horas. Hasta aquí llegamos. Sí, fini. ¿Nos fuimos? ¿Eh? Pero sí, recién estoy llegando, mijito. ¿Y qué le voy a hacer? De eso va todo. ¿Eh? Escúchenlo a los chicos y chicas, esto les digo yo. El jueves próximo a las 21:30 y los lunes a las 21. Un besito, ¿eh? Jim y Yang. Hasta muy pronto. Eso va todo, ¿eh? Escúchenlo a los chicos y chicas, esto les digo yo. Búscanos www.sentirfm.com.